La zambomba de la calle Cepa, polígono de San Benito. Con la recuperación de esta entrañable y vieja costumbre jerezana, la zambomba navideña, ahora un nuevo programa de esta serie en Radio Popular. Ya lo observan aquí, mujeres, niños, hombres, jóvenes, todas las edades, reunidas en una zambomba navideña. En esta ocasión, los vecinos del bloque 11 de la calle Cepa del polígono de San Benito. Algunas mujeres bajaron hasta con bata. Estaban casi dormidas y no pudieron resistir a la tentación de bajar a compartir con sus amigos, con sus vecinos, este ambiente entrañable de la Navidad. Así es la gente sencilla de Jerez, amante de sus costumbres, amante de sus tradiciones. Nos llamó la atención cómo en el portal de este bloque 11 de la calle Cepa del polígono de San Benito se había puesto un papel escrito a mano donde se convocaba a todos los vecinos a que participaran en la zambomba porque iba a ir Radio Popular a grabar. Y efectivamente no faltó ni un vecino. No importa que se cante mal o bien, no importa que se desafine, no importa que no se sepan muchas veces las letras. Lo importante es el motivo, ese fuego sagrado que en Navidad reúne a las personas, reúne a los amigos y a los vecinos que a lo largo del año viven y conviven bajo un mismo techo. Esto es la zambomba navideña, la zambomba de Jerez. Esta zambomba que han organizado todos los vecinos de este bloque. Todos juntos. ¿El año pasado lo organizaron ustedes también? No. El año pasado no. ¿Por qué se han puesto de acuerdo este año? Pues no lo sé. Nos vamos a animar con el programa de ustedes. ¿Sí? De verdad, hemos influenciado. ¿Cree usted que es bonito y que es interesante que Jerez pueda recuperar algún día todas las zambombas que antiguamente se hacían? Sí, precioso. Eso sería estupendo. Diga. Que para eso lo hemos hecho, para que la juventud se anime. Que no se pierda esta tradición, que de toda la vida ha existido. ¿Usted cómo se llama? Yo, Pablo. Y usted aquí también, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué pasa? Que la juventud, sin embargo, la juventud aquí está representada hasta por niños pequeños. Mire usted, todos se van al lado. Todos los están mirando a la juventud. Todo lo que hay aquí son personas mayores. porque siempre la hemos hecho, sino que esto ha ido perdiendo poco a poco, hasta que se está terminando. ¿Usted qué te tiene? Yo, 51. Y ve usted interesante entonces que esto no se pierda, ¿no? Para claro que sí. Dígame nada. Claro, que esto se recupere. Que esto se anime y cada vez vaya más. Lo que pasa es que ya la juventud pues, ha cogido otro rumbo que no es el nuestro. Nada, a ver si entre todos conseguimos poner esto otra vez lo que queremos. En funcionamiento, ¿no? ¿Usted cómo se llama? Ángelita. ¿Y usted aquí también? Te pido que animamos fiestas, ¿sabes? ¿Cómo se llevan ustedes los vecinos aquí a lo largo del año? ¿Cómo se llevan? ¿Bien? Muy bien, todo muy bien. Muchos niños aquí también, ¿no? La casa llena. ¿Han ensayado ustedes antes los villancicos, antes de la zambomba? Hoy lo estamos ensayando, mañana estamos mejor todavía. ¿Pero mañana va a hacer la zambomba también? ¿También? Todos los días. Venga, ya. ¿Cómo se llama? Yo, Pepi. Pepita. ¿Qué le parece toda la zambomba? Muy bien. Antiguamente las navidades eran distintas ahora, ¿no? Distintas, antes, tres meses antes eran... Con la zambomba, ¿no? Con zambomba y todo. Es que el carrizo se partió. Sí, ¿cómo se llama? Yo me llamo Pepi, la del tercero. Porque ahí hay tres Pepi. ¿Sí? Y yo tengo mucho gusto, vamos, en verlo conocido a usted. ¿Sí? Porque todos los días puso tu programa y no paso por delante, ¿eh? Es maravilloso, ¿eh? ¿Sí? Y me encanta, porque estamos siempre con el programa la 10 dando para acusarlo a usted. Y además decimos, vamos a hacer una zambomba para animar a usted, ¿eh? Por escuchar a usted el programa. Vamos a llamar a Manolo para que venga esta noche y también lo escuche todo el mundo. Para que esto se vaya... Ahora, ¿está contenta entonces con la zambomba esta, ¿no? Con el ambiente que tenemos aquí esta noche. Estupendo, y más, vamos. Ya hasta que pase Reyes. Ya hasta que pase Reyes. Todos los días, ¿no? Dejarme, ¿eh? Venga. Venga usted para acá. María, ¿usted es vecina de aquí también de este bloque? También de aquí. Pero esta zambomba nada más que de los vecinos de este bloque, ¿o vienen más personas de otros sitios? No, nada más que de aquí. ¿Qué, está usted contenta y feliz, no? Bueno, ya estoy contenta. ¿Le gusta esto, no? Me gusta mucho. Antiguamente la Navidad tenía otro sabor aquí en Jerez distinto que ahora, ¿no? Otro que ahora. Ahora ya estamos más aburridos, pero queremos animar más. Vamos a alegrar más. Okay. ¿Zambomba tiene ustedes? Yo la zambomba no la he visto. ¿Tienen zambomba? Sí, llevamos 3 horas ya. 3 horas llevamos ya. ¿Ya la han roto? Estamos desde las 8. Hay una zambomba. Bueno, venga. ¿Quién más quiere hablar por aquí? Venga, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Ana. ¿Es la primera vez que ves una zambomba así? ¿Te gusta o no? Sí, que me gusta mucho. ¿Estás contento? Me llamo Gabriel y estoy muy contento. Yo me llamo Ana Bella. Yo me llamo Francisco. Vamos a escuchar ahora otro villancico, ¿no? Venga. Vamos a escuchar otro villancico. Unos elefanos bonitos. Aunque en otras zambombas nos han contado que lo tradicional por Navidad en Jerez es que las señoras hagan pestiños para celebrar que el año ha sido feliz en acontecimientos, aquí en esta zambomba de la calle Cepa, cuyo reportaje estamos escuchando, hubo aceitunas. Es lo mejor que tiene la gente de Jerez. Todo lo que tiene, lo da. Nos llevaron dentro de un piso de este bloque. Vimos un Belén artísticamente hecho. Nos ofrecieron una copa de vino de la tierra, de vino de Jerez. Y eso, aceitunas. ¿Su nombre cómo es? Luis Hidalgo Rodríguez. Antes oí comentar que estaba usted diciendo que esto se estaba perdiendo. ¿Usted me puede decir las causas por qué se está perdiendo la zambomba? Porque hay mucha sinvergüencería en la calle, que no se puede aguantar la sinvergüencería que hay. Bueno, pero es que parece ser que la zambomba es un poco desconocida entre la juventud, ¿no? Pues creo que no. Que los mayores deberíamos enseñar a la juventud a toda la antigüedad que teníamos antes. ¿Y usted cree que es conveniente por esta fecha estar la zambomba en la calle? Pues sí. Haría un mes antes que deberíamos de tener. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo la zambomba, primero de noviembre, ya estaban en los patios. ¿No cree usted que también es debido a que los bloques de piso? Pues creo que no. Creo que no, porque el motivo de que la zambomba hubiese salido antes era mejor. Por supuesto, para organizar con todos los amistades de los vecinos, en toda la barriada, como siempre se ha escuchado, en los patios, y como usted sabe, ha habido muchos comentarios y se ha perdido totalmente. Bueno, pues, se ha perdido totalmente en las casas de la juventud, la vejez, y se ha perdido todo. Bueno, por eso le dije yo antes que la juventud quizás la juventud desconozca un poco la camaradería que había antes dentro de esta de la zambomba, ¿no? Exacto, pero es que antes, usted sabe, estaba la zambomba y no igual que ahora. Ahora la zambomba es beneficio para las comunidades. Para las comunidades es la zambomba beneficio para todos. Como es natural, se hace una reunión de la comunidad, se charla con los vecinos y todas las cosas esas. De acuerdo, pues muchísimas gracias, ¿eh? Nada, usted. Oh, Esta es la zambomba que tuvo lugar días pasados en la calle Cepa, bloque 11 del polígono de San Benito, y que ahora, en diferido, les ofrece Radio Popular. Desde luego, es evidente, y ustedes, señores oyentes, se lo imaginarán, que las zambombas, más que para oírlas aquí por la radio, es para verlas, para vivirlas personalmente, porque la diferencia es ostensible. ¿Por qué lo que deben ver ustedes que están en condiciones? No que salga todo el mundo y piense que está mal. A ver, ¿qué voy a cantar? La bien va caminando por una montaña oscura. ¡Ahí! Y es cortita. La que sepa que la cante y la que no que se calla. Ponerte de acuerdo, aunque quede loco. Ponerte de acuerdo. También va caminando por la montaña oscura. Oído la perdita, la fantasma. Después viene a otro lado malo. También va caminando por el medio de Romero y a los... Es que todo es un pecho de cortita, no más larga. Los niños no paraban de gritar, de hablar y de cantar. Para ellos era una fiesta insólita, que veían la mayoría de ellos por vez primera en su vida. Hombre, por favor. Yo me llamo Alfonso Sánchez Garrido. Parece que te gusta un poco la voz cantante aquí, ¿no? Yo no es que lleve la voz cantante. A mí lo que pasa es que me gusta que las cosas salgan bien. Además, estando Radio Popular presente. Lo que ocurre es lo siguiente. Que esta señora del bloque, en un día, acordaron de hacer una zambomba. Entonces, lo original en esta fiesta, creo que es hacer una zambomba para la alegría de todos, la alegría de la fiesta y que salgan condiciones. Yo no es que lleve labor cantante, pero creo que se debe hacer las cosas poquito, pero bueno. ¿Usted qué opina de esto de la zambomba? Porque es que ya se lo he preguntado a otro señor que es vecino de la casa y parece que se está perdiendo un poco, ¿no? Yo creo que sí. Creo que esto de la zambomba, que era antiguamente una cosa tradicional todos los años, va a menos. Pero nosotros parece ser que somos unos vecinos muy compañeros de esta casa y queremos que esto perdure, que los niños aprendan que los antiguos tenían esa tradición y queremos seguirla. Bueno, ¿y por qué cree usted que esto se está terminando? Yo creo que se está terminando por muchas razones. Creo que lo primero principal es por muchas cosas que están ocurriendo que ahora mismo no es de contar. Los niños de los PUS, estos niños de las cositas. ¿Y usted me comprende? Estos no quieren zambomba, quieren otras cositas. Ustedes se llevan muy bien todo el año aquí, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Qué le parece esta zambomba? ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien. ¿Está contenta? Sí, cada vez estoy contenta. ¿Está pasando bien? ¿Qué? Cada vez estoy pasando bien con mis vecinas, son tan muy buenas, lo estoy pasando muy bien. ¿Qué dice? ¡Ah, oh, ¿Qué pasa? ¿Usted canta bien? ¿Canta bien? ¡Oh, yo no canto! Pues venga, aquí todo el mundo tiene que participar, ¿eh? Venga. Ya quiero hablar. ¿De usted? Está hablado ya, usted ha hablado ya, ¿no? Oigamos más entrevistas. De nuevo nuestro compañero Bernardo Linares, colaborador nuestro en estas retransmisiones, en esta zambomba, pregunta al personal, a estos vecinos de la calle Cepa, bloque 11, del polígono de San Benito, en su zambomba. ¿Cómo te llamas? África Román. ¿Tú qué opinas de la zambomba? Bueno, está muy bien, debería repetirse con más frecuencia, ¿no? Bueno, pero ¿tú habías vivido antes la zambomba? No. ¿Tú no la conocías? No. ¿No la conocías? No. Gracias. ¿Tú cómo te llamas? José Farroja. ¿Tú habías vivido antes la zambomba? Pues no. ¿No? ¿Y por qué? Porque es que no lo... ¿Tú qué edad tienes? 20. 20 años. ¿Y nunca habías estado en una zambomba? No. ¿Tú cómo te llamas? Patricia Vega. ¿Y nunca habías estado en una zambomba tampoco? No. ¿Y tú crees que se debía de seguir la zambomba? Sí. Bonito. ¿Te gusta? ¡Mamá! ¿Tú cómo te llamas? Yo María Luisa. María Luisa. ¿Y a ti te gusta la zambomba? Pues sí. Bueno, ¿y tú habías anteriormente, como yo le preguntaba a tus amigas, de había estado en alguna zambomba anteriormente? No. ¿Pero por qué? ¿Porque nunca había tenido ocasión o qué? No, porque nunca la he conocido, es la primera vez que la conozco. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. De acuerdo, gracias, ¿eh? Nada. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hola, venga! ¡Venga! Me llamo Tata Riverino Molina y a mí me gusta mucho la zambomba. Night! Repetimos, atención, repetimos. Con esta interpretación ponemos punto final a esta zambomba que ha tenido lugar en esta noche hermosa, porque las lluvias habían llegado horas antes a nuestra ciudad, en la calle Cepa del polígono de San Benito, en el bloque número 11, donde los vecinos, que se llevan muy bien según sus propias manifestaciones que ustedes acaban de escuchar a lo largo del año, lo han demostrado ahora con este espíritu navideño, con este espíritu cristiano en esta zambomba que ustedes a lo largo de los últimos minutos acaban de escuchar.